Desde hace tiempo estoy pudiendo llegar con un instrumento fatal. Yo represento el movimiento real, pero en esta industria se asustan. Hay pocos raperos que se criaron viviendo en la vida trucha. Buscan la fama, la fuscan, la carga para nada, güey, la tiene registrada. Mi cuenta está caliente, igualita que tu hermana. Yo no pido respeto, güey, eso me lo regalan. Mi gente está conmigo desde que estaba torcido. Un cuetazo en la cabeza, todavía sigo vivo. Millones de razones, pero solo hay un motivo por el cual estoy ahora aquí cumpliendo mi destino. Acuérdate que el rap siempre ha sido vida real, pero miro que las cosas empezaron a cambiar. O dime cuál película empezaron a grabar, güey. No sabes actuar, ¿cómo piensas que te avientas para rapear? Esta es la vida, esta es la vida, esta es la vida, esta es la vida. La vida del rap. Yo soy la vida, yo soy la vida, yo soy la vida. La vida real. Esta es la vida, esta es la vida, esta es la vida. La vida del rap. Yo soy la vida, yo soy la vida, yo soy la vida. Tú confides fantasía, güey, no sabes de lo real. Tú no sabes de la vida, güey, nomás sabes hablar. No tengo controversia, yo no soy controversial. Nomás digo la neta, puto, no te va a gustar. Hay muchos disque locos, se tiran en las fotos, pero cuando se arma se hacen de agua como jotos. A mí no me impresionan los tatuajes. Acuérdate que el rap es solo 5% tus imágenes, 5% tus vocales y los 90% de quien conoces en los jales. A mí no me conocen, pero todos me deben. Cuando te deben no conocen, güey, nomás se pierden. Hay muchos vatos en la industria del rap que están mirando para ver qué es lo que va a pasar. Algunos dueños de disqueras lo podrán negar, pero mi disco les ha dado pa' tragar. Esta es la vida, esta es la vida, esta es la vida, esta es la vida. La vida del rap. Yo soy la vida, yo soy la vida, yo soy la vida. La vida real. Esta es la vida, esta es la vida, esta es la vida. La vida del rap. Yo soy la vida, yo soy la vida, yo soy la vida. Conozco varios en el juego del rap y tengo pocos socios, porque lo falso no me sirve ni para negocio. Y cuando miras esas compañías con música mía, la mayoría es piratería. Y no me ofenden, no sé si me comprenden. Yo lo hago por amor a las calles, güey, ¿entienden? Yo comencé de 13 años en las rejas. La neta, yo nunca fui rapero, fui poeta. Las calles me enseñaron el código de la vida, pero hoy en día, estos raperos son pura mentira. Un cholo sin barrio, un barrio sin cholo. Según son muchos y la neta valen madre todo. Hay poca gente real en el juego del rap y mucho perro que te ladra para pantallar. Por eso solo con pocas amistades, pa' poder saber cuáles son artificiales. Esta es la vida, esta es la vida, esta es la vida, esta es la vida. La vida del rap. Yo soy la vida, yo soy la vida, yo soy la vida. La vida real. Esta es la vida, esta es la vida, esta es la vida. La vida del rap. Yo soy la vida, yo soy la vida, yo soy la vida. La vida real. El 90% del rap es solo para pantallar. A mí la radio me da igual. Prefiero que los falsos no me quieran. Y si pa' ahorita no sabes distinguir entre lo falso y lo real, entonces tú eres cuál.